que baile contigo, solo me lo pides con una mirada. Una miradita yo quiero de ti, una miradita que me haga feliz. Una miradita yo quiero de ti, una miradita. Yo siento amor.